santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 119. Ser valiente no es ir diciendo a los demás todo lo que piensas de ellos, sino decirles lo bueno y lo positivo que tienen. Sé valiente, díselo,